Nosotros no dejamos de trabajar para nada en ningún momento. Lo que sí, arbitramos todos los medios, tenemos toda la prevención que se debe tener en estos casos, cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestros compañeros, a nuestra familia, a nuestra comunidad, por supuesto. Así que ante la urgencia hemos recurrido a los lugares, vuelvo a insistir, ante la urgencia, y hemos interactuado, por supuesto, con los distintos organismos de la comunidad, especialmente con lo que es lo municipal. Como otras defensorías, porque estamos en la Asociación de Defensores de la República Argentina, en ASPRA, entonces estamos conjugando, interactuando y haciendo los encuentros a través del Zoom. Como otras defensorías, y especialmente como somos quienes estamos acompañando y difundiendo y socializando derechos, estamos atendiendo vía online, por la página, especialmente llegan las preguntas, las propuestas, las inquietudes a través de la página que tenemos en una red social, y por correo. Generalmente llegan por correo otra vez. Así que el equipo está respondiendo y haciendo la gestión ante ANSES, ante Salud, ante los distintos organismos. ¿Cuáles son las principales demandas y preocupaciones? ANSES, que no se pueden, es continuo el tema. Anoche, a las 11 de la noche, terminó una de las colaboradoras de hacer una gestión porque no podía terminar de hacer el trámite en la página. Siempre hay alguna dificultad, así que lo que el trabajo que se ha hecho casi permanente es acompañar en la gestión a través de las páginas. Concretamente asesorar y contar y explicar, ¿no? Hacerle asesorar, acompañarlo en muchas veces hacerle el trámite, porque la persona no todos disponen de las herramientas tecnológicas. Quizás estás en el barrio, en cualquier lugar, muchas veces depende de donde vivís, no siempre tenés la disponibilidad a través del teléfono, no tenés la disponibilidad porque no tenés el dinero, no tenés internet en tu casa. A ver, están exigiendo que cada persona haga el trámite a través de las páginas y online, pero no todos tienen ese recurso y esa herramienta, no todos tienen acceso. Así que hemos hecho un trabajo en red para poder llegar al vecino, a la vecina, y bueno, ellos se comunican desde distintos lugares, a través de un amigo también, a través de otro vecino, y así llega la declaración, la solicitud, y el equipo trabaja a través de las páginas tratando de hacer la gestión, de dar la respuesta y solucionar el inconveniente de la persona. Especialmente este último tiempo la demanda ha sido... Antes de que se iniciara la pandemia y el aislamiento preventivo, usted estaba preparándose para el primer informe Inboche en el Consejo Deliberante. ¿Cómo está esa situación? Todavía no hay fecha, ¿no es cierto? Oficialmente tengo una fecha que sería el 17 de junio. Uh-huh. Oficialmente todavía no me lo han informado, pero la fecha probable sé que lo han dialogado los concejales y me preguntaron inclusive, y bueno, sería el 17 de junio del corriente año. Dado las medidas que se tienen que tomar con todo lo que es el encuentro entre vecinos, todavía no sé de qué forma se irá a concretar, así que creo que en esta semana ya me irán a avisar oficialmente. Esto oficialmente sería el 17 de junio del corriente año. Uh-huh. Y usted, me imagino, ya tiene preparado cuáles van a ser los temas principales, ¿no?, que se van a abordar en ese informe. Yo voy a transmitir de qué forma nosotros trabajamos, porque creo que la mayoría tienen conocimiento que el recurso humano es muy poco, pero siempre digo, las personas que me acompañan están muy comprometidas con la comunidad y en lo que hacen. Así que lo que voy a decir, transmitir, es lo que hemos hecho, detalladamente y en lo posible, lo que hemos hecho, el trabajo que hemos realizado desde el momento que juré, ¿Y de qué forma? Porque tienen que saber de qué forma interactuamos, en los lugares donde estuvimos, o sea, el tiempo que se dé para poder transmitir a la comunidad, como tiene que ser, lo que se ha realizado. Y sobre todo teniendo en cuenta que va a ser el primero, ¿no?, de la primera defensora. Es el primer informe, sí, el primer informe como defensora del pueblo, sí. La primera defensora de Viedma va a ser el primer informe. Generalmente otras defensoras lo hacen también más o menos a esta altura. Yo iba a participar en marzo del corriente año, el 19 de marzo iba a participar del informe de la defensora de Bariloche, que se tuvo que postergar. Claro. Ella iba a dar el informe de la gestión del año pasado, que se postergó y todavía no sé cuándo lo va a poder dar. Y no pude participar del informe de la defensora de la provincia porque también fue cerrado simplemente con los legisladores, así que... Pero bueno, esto es el pueblo de Viedma merece que la defensora le dé su informe de la primera gestión.